Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. Hoy tenemos la programación libre, abierta y en vivo de Radio Cartón y precisamente el Volantín es el programa editorial de Radio Cartón y hoy tenemos un invitado especial, Jesús Loza Sánchez, que es partícipe de esta radio con el programa de Reflejo Cotidiano que se transmite los sábados de 11 a 12 del día, tempranito, y bueno, pues él está hoy con nosotros, vamos a platicar un poco sobre este quehacer de la radio, el contenido, la temática de su programa, y desde luego también vamos a hablar sobre su rol en la sociedad, a lo que se dedica, a todo esto de cómo ve él desde su punto de vista la sociedad, la educación, toda esta temática que él trabaja como contenidos dentro de su programación. Y hoy tenemos la música nada más y nada menos que de Los Intocables, este grupo de reggae ska de Argentina, de allá de los años 70s. Y bueno, pues vamos a iniciar con una rolita de Intocables. Y bienvenido, Chuy, y después... Gracias. Estaremos con Chuy Loza. Ministros corruptos, policías corruptos, y hay un edificio grande que me hunde. Camino por la calle en la noche y un mendigo me mira con sus ojos sin alma. Un tipo muy sucio vende sobres blancos y hay un edificio grande que me hunde. Me hunde y me aplasta. Me hunde y me aplasta. Me hunde y me aplasta. Al volantín, y ahora sí, aquí estamos con Jesús Loza Sánchez, mejor conocido como Chuy Loza en los medios, y pues aquí en el programa de Reflejo Cotidiano. Chuy, bienvenido, buenas tardes por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti, Sergio, por la invitación, y para mí es un honor que mi gran amigo Sergio Juan me entreviste por primera vez, y a todos los cibernautas que nos escuchan. Y sí, bueno, pues la idea principal de Radio Volantín, o del programa del Volantín, es precisamente pues hablar sobre la programación de la misma Radio Cartón. Y Chuy pues es un conductor de Radio Cartón, del programa de Reflejo Cotidiano, y nos interesa saber sobre los contenidos que manejas en el programa, Chuy. Sí, miren, estimados cibernautas y estimado Sergio, Reflejo Cotidiano tiene la finalidad de dar a conocer desde el enfoque, la perspectiva sociológica, un análisis de la vida cotidiana, de lo que nos pasa, de lo que vemos en nuestra casa, entre los compas, cuando nos trasladamos de la casa al hogar o al trabajo, y de todo lo que sale en las noticias, que escuchamos en diversos medios. Y saber cómo lo macro social nos afecta en lo micro, y de cómo en lo micro social también puede repercutir en lo macro, en nuestras acciones. Y son temas diversos pero sobre todo en este enfoque, ¿no?, de análisis de la sociedad desde el punto de vista sociológico, y también pues agregar el arte y la cultura en general con invitados. Vamos a hacerlo posteriormente. Ahorita pues es como dar el marco teórico, ¿no?, de lo que es reflejo cotidiano en pocas palabras. Sí, Chuy, también sabemos que te desempeñas en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Como, pues, ¿cuál es la función que tienes ahí? Bueno, yo soy un humilde siervo universitario, soy un trabajador administrativo, mi plaza es administrativa principalmente, aunque mi trabajo en sí es más académico, es la investigación. Escribir algunos libros, la investigación en general, y elaborar programas sociales, pero hoy nos corresponde estar en el piso 6 del edificio de la Rectoría General. Ahí es el área de comunicación social y estoy en el área de monitoreo. ¿Y también estás como doctorante ahorita? Sí, estamos iniciando el doctorado en arte y cultura, que por fin de 2 intentos se logró ingresar a un doctorado, y desafortunadamente me toca siempre en momentos coyunturales. Fíjate que he analizado así más o menos mi vida, y cuando estoy estudiando entra un proceso coyuntural de una transición, ya sea para afectar o beneficiar. En la primaria fue el cambio, aquellos libros de primaria, la reforma educativa de cuando se escribía en molde, digo, script, luego a pasar a molde, y cuando empezaban los libros de sexología, ¿no? Esa transformación de las ciencias sociales cuando se cambiaron a ver las materias por asignaturas, ¿no? Y así la secundaria abiértelo, la prepa, cambios de plan de estudios, en la facultad igual, ¿no? Hay un cambio de plan de estudios, y siempre me ha tocado esos procesos muy curiosos de andar siempre en la coyuntura, y por eso creo que mi estigma, ¿no?, de decir que ando siempre en la contra y luchando contra el sistema. ¿No será que así lo quieres ver, Chuy? Porque, mira, resulta que la educación nunca ha estado bien, ¿no? No. Entonces, siempre están buscando, entre comillas, recetas, fórmulas, programas, supuestamente para mejorar la educación en México, pero resulta que no, ¿no? Que cuando sales de las escuelas o los ves un poco alejados, como que te das cuenta que realmente no se llevan a cabo ni los programas, ¿no? Sí, no, y luego los quieren cambiar y se llevan a cabo, ¿no? No se cumplen y ya andan con los cambios, pero fíjate, hay quienes inician en su primer semestre y concluyen sus estudios sin ningún cambio en la reforma, y a otros nos toca estar a la mitad y te cambian los programas, ¿no? O así, igual en el proceso, recuerdo cuando pues fui huésped distinguido en la gran Universidad de Puente Grande, en el que, estando allá adentro, desaparece el socialismo, se tumba el muro de Berlín y aparece el periódico Siglo XXI, que según aparentemente era la gran vanguardia y el espacio de la izquierda, ¿no? Y que ahí podían escribir de manera libre un montón de gente. Y ya vimos que, pasando el tiempo, pues no son más que puros fresuitas, ¿no? Sí, también hay muchísima gente que está ahí de francotirador o de cazadores furtivos, de estar esperando marinaje o este cambio de aguas como para incrustarse y meterse, ¿no? Yo también les puedo llamar algo así como investigadores incendiarios que provocan los fenómenos sociales para poder tener chamba, ¿no? Entonces continúan y se suben a otro carro de bomberos y se van a apagar otro incendio o a controlarlo nada más, pero de ahí sacan un varo, ¿no? Varo y estatus social. Es cierto, eso es a lo que yo me refiero de los naco, chairos de clase medieros, que son los oportunistas. Y que también algunos son hasta del sistema, ¿no? Eran orejas del gobierno, como en aquel tiempo el Orpe C, organización revolucionaria.crítico, y hoy los vemos como los activistas de clase alta, ese activismo very fashion, y que vemos, yo les llamo disruptores de la conciencia revolucionaria, porque son los que empiezan a romper una posibilidad de organización desde abajo para cambiar el sistema. Y un caso muy ejemplar que manejo siempre son los Fresapatistas y hoy los ayotzinaperos, que hemos a veces platicado así de vez en cuando, estimado Sergio, en tu librería, y que vemos cómo son de clase alta queriendo manejar y manipular a los papás de los 43 aparecidos, y de ahí con que jalen a uno o a dos y los andan paseando para la idea de que no puedan organizarse, de donde surgió el conflicto, y que de ahí, donde hay tejido social, por ser indígenas, ahí en Oaxaca, y que son familia, y que hay amigos, hay tejido social como para haber hecho algo más serio, maduro. Ah, no, la función de estos clasemedieros y fresitas es jalarlos y apasearlos, y marcha tras marcha tras marcha hasta marchitarla, ¿sí? Las marchas se hacen marchitis y se apaga esa inquietud de tomar conciencia. Sí, y por desgracia no queda ahí, ¿no? Vuelve a brotar por allá otro conato de violencia, otra pasadez de lanza del gobierno, del Estado, o de gente pudiente, ¿no? Que no cesan de encontrarse cadáveres, tumbas clandestinas, cementerios, ¿no? Sí. O sea, y al final de cuentas, como tú lo mencionas, esto se va apagando, o controlando el incendio, ¿no? Hasta sosegarlo, y pues desgraciadamente, lo vuelvo a decir, vuelven a suceder otras cosas, ¿no? No deja de haber esta inmediatez de violencia, esta constante de violencia y de pasadez de lanza, ¿no? Sí, y que como tú dices muy bien, Sergio, muchos de esos son disque líderes y que viven de eso, y que se mueven en el medio, en el sistema. Por ejemplo, y aquí lo digo, a ver si llega hasta los oídos de la Margarita, esta Sierra, ¿sí? El Negro Morfín, Diego Petersen, todos los que están en Zona 3 ahorita, ¿sí? Radio Fresuita, que es Radio Universidad de Guadalajara, ¿no? De pura gente que andan en el activismo, que el gas alta, y que se mueven y hablan y a nombre de, y se abanderan como si fueran las canicas, el estilo de los jesuitas de cuando llegaron aquí a conquistar las tierras, evangelizando a través de quitarle las palabras y la cultura, la lengua a los nativos, ¿no? Sí, lo único que no han hecho es precisamente soportar o recibir los chingadazos. Eso, ¿no? Pues, y sí estaría bien que de vez en cuando les tocara un muertito, un secuestrito, una putiza, ¿sí? Eso que sufren las clases bajas o los jodidos, ¿no? Sí. Como para que de veras digan, ¡ay, cabrón!, ¿no? Sí, es muy difícil, y desgraciadamente vemos, pues, como dices tú, en las marchas, que van en la primera fila, en el primer contingente, esta raza, hasta abrazados, ¿sí? ¿No? Con una actitud de revolucionarios. Revolucionario. Y desgraciadamente muchos de ellos están, o son farsantes. Pues, son, ¿no?, farsantes, y que viven, son, pues yo le digo, pordioseros del erario. También, aparte de los que ya están ahí de gobierno, ¿no? Ya están adentro. Y se dicen ciudadanizar, ¿no? Hablan de ciudadanizar las organizaciones, las instituciones, y son los que agandallan y se aprovechan de toda esta banda, que de manera, pues que todavía tenemos algunos ese romanticismo, ¿no? Ideológico, de cambiar el sistema desde uno mismo, y pues eso es una masturbación neuronal, ¿no? Pero sí, no solamente es esa conciencia, pues, de clase, o esa postura que tienen algunos, ¿no? O que tenemos algunos, y que sin embargo estamos viendo Y en el caso de esta autocrítica, porque muchos piensan que uno lo hace porque envidias a esos cabrones, no, o porque les tienes coraje, ¿no? Pero es una autocrítica, uno lo ve desde adentro de uno también, pues no es solamente verlo de fuera y de lejos, ¿no? No son francotiradores los que estamos acá viendo a ver dónde se equivocan para chingarlos, sino que realmente es una autocrítica porque son ideólogos o, digamos, pensadores sociales que están ahí, pues, y están para eso, para funcionar, y sin embargo funcionan para un tipo de sociedad o una clase dominante, ¿no? Sí, Sergio, y qué bueno que lo puntualizas así, porque si lo digo yo no me lo van a creer, pero qué bueno que lo dices, porque eso es realmente, ¿no? Es una autocrítica a los movimientos sociales que estamos en contra de este sistema neoliberal, que buscamos algunas formas muy serias de buscar un cambio y que a la hora de tratar de organizarnos, por eso esa enfermedad de la que le llaman de la izquierda, ¿no? De que todos quieren ser jefes, ¿verdad? Generales, y ninguno quiere ser el soldado, y que todos tienen la razón y la neta caponeta, ¿sí? Y que todos los demás también pendejos, ¿no? Y que critican por criticar, pero qué raro, todo se queda en puras simples marchas o un gritito y hasta ahí y no se avanza más, ¿no? Porque no hay estructura y eso es lo que trata el programa de Reflejo Cotidiano, de hacer este análisis, de reflexionar de que ahora la clase baja y la clase media no tiene estructura, no tiene una forma ya de organización de manera estructural. Antes estaban los sindicatos, asociaciones de profesionistas, los partidos políticos mismos o movimientos estudiantiles con estructura. Y ahora no, los únicos que tienen estructura es la clase alta con la Coparmex, con Canaco, con Camín, la coordinadora de comunicación empresarial, una mamada de esas. Y ellos sí se organizan y atacan. Y a nosotros nos desmantelaron con la idea y la jalada de decir, no ocupamos instituciones, no queremos papá gobierno, los partidos políticos son corruptos, y que para qué entras a un partido, mejor de abajo y a la izquierda, y en tu colonia o en tu lugarcito pequeñito, desde ahí es sembrar la semilla, pura masturbación neuronal. Pues de eso y más se trata este programa de Reflejo Cotidiano que se transmite en Radio Cartón a las 11 de la mañana, y pues vamos a ir por otra rola, pero antes vamos a dar el agradecimiento a nuestros patrocinadores que son Café Peregrino Bristo, Cuadernos La Aguja, Granola Gourmet, Ediciones del Barrio Chino y Libros y Café La Rueda. Vámonos con otra rolita de Los Intocables y a ver qué les parece. Esto no sucedió en los 70s. Esto que comentan estas rolas no sucedió en los 70s, ha sucedido siempre. Lo que Barrio Chino, búscanos en Facebook. Regresamos aquí al volantín y seguimos cotorreando el punto con Chuy Loza, que precisamente hizo una tesis, Chuy, para la licenciatura y otra para la maestría. Y en una de ellas hablas de la clase media deslactosada. El Pavel me saca de onda. Si Pavel no lo quiere agarrar carrilla a uno, que porque lo prologó el rector general, ¿sí? Y lo presentó ese libro de... Sí, yo estuve ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Sí, por ahí pasé yo. Ahí pasó mi buen Sergio. Y bueno, y precisamente, pues es uno de tus temas, ¿no? Que también trabajas aquí en el programa de Reflejo Cotidiano. Y todo esto que sucede, que parece que no sucede, ¿no? O todo esto que brota por ahí, que pareciera que son como unos juegos que nadie ve y que les llamas... ¿Cómo? La burguesificación. La burguesificación. Y luego la clase media deslactosada. Y luego los nacochairos o chairo nacón de clase medieros. Y los guarros, fresuitas, que son ese grupo de activistas y de politiqueros que estudiaron en la UP, en el ITESO, ¿verdad? Los jipitecos, los del TEC de Monterrey, y que se han empoderado a través de los medios de comunicación con algunos reporteros que han filtrado en algunos medios dirigidos por el Diego Petersen, Pedro Mellado y toda esa pinche bola de nacos que se sienten sábelo todo y se meten en todo. Y también en la academia, en el CUSH ahorita está invadido de puro fresita, que son los que controlan las investigaciones y las coordinaciones de posgrado y el plan de estudios, y de ahí que van formando a los estudiantes, sobre todo los de sociología, desgraciadamente, en pobres activistas, clase medieros, nacochairos, que creen que con sembrar una milpa en el patio de ahí de la facultad ya son revolucionarios, ¿no? Y ya cambiaron el sistema. Sí, es que es muy loco por... Lo vuelvo a decir porque pareciera ser superficial, ¿no? Pareciera ser que está por encimita, ¿no? Sí. Que es algo que no tiene un contenido ideológico, una categoría, pues. Y también es muy muy muy muy loco y muy muy interesante esto de nombrar, ¿no? De nombrar las cosas con otro sentido para que tenga este otro contrasentido, ¿no? Porque muchos se apegan pues a la cuestión de la filosofía o de la sociología académica y se quedan ahí, ¿no? A partir de que, bueno, pues si no estás dentro de la academia, ¿no? Y en el lenguaje. No funciona o no, el discurso, o no es válido, ¿no? No es válido. Entonces, como el cabrón se está burlando, sí, entonces hay que negarlo, ¿no? Sí. Exacto, Sergio. Lo mío es una ironía, una sátira a lo que ellos son y hacen, porque lo que hacen ellos es violentar, es burlarse de la inteligencia, de la clase media y de la clase baja. Se burlan al hacer creer, para hacernos creer que lo que están haciendo ellos es revolución y no es más que una innovación. Innovar es nada más meter algo nuevo para que el sistema siga todo igual y hacen renovación, es decir, que lo antiguo lo restauran, y en este momento están renovando el sistema de gobierno municipal y estatal con esto que es la gentrificación del centro histórico y hacerte creer que todo está muy chingón porque están luchando porque haya ciclovía, porque con usar las bicicletas ya no vas a contaminar, güey, que eres bien chingón, ya no va a haber la huella de la contaminación, o recuperar espacios públicos y ampliar las banquetas, pero están reduciendo el paso del norte a sur, de este a oeste, de la clase media y clase baja, pero que no pase por el centro, porque ahora va a ser el espacio físicamente de recuperar simbólicamente el poder político de esta clase alta en decadencia que son los fresuitas. Sí, ojo, ¿no? Porque, digo, cuando las bicicletas las usaba el pueblo, no se pensaba en ciclovías, ¿no? No. No se pensaba en bicipuertos, no se pensaba en todo ese tipo de cosas que luego no solamente son eso, ¿no? También ahora tener un perro te da cierto sentido social. Ah, también. ¿No? Si tienes dos perros y si no dejas entrar el perro a tu negocio. Yo los he visto que juntan la caca con una bolsita, pero luego la tiran donde sea, ¿no? Donde sea. Sí. Entonces, digo, y son muchas cosas así, ¿no? Porque también ir en bicicleta no les da poder de andar arriba de las banquetas. No. O sea, porque no todo es ciclovía, ¿no? Y yo los he visto, digo, todos lo vemos, que llegan en lujosos carros y arriba del carro traen la bicicleta, ¿no? Entonces, no es gente que usa realmente la bici, ¿no? Para transportarse o como un medio de transporte. Para padrotear. Exacto, lo hacen como para supuestamente hacer conciencia social. Y los digo, no solamente esto, también tiene que ver con los mercaditos, con los bazares, con toda esa, ¿cómo le llamas tú? Burguesificación, ¿no? El patrón. Porque también hay como una especie, esto no es porque seamos pobres o ricos, no, en el sentido monetario, de no, dinero, o económicamente, como otros no, también lo creen. Exacto. Sino por la lumpenización, porque no tienen qué hacer los hijos de la, sí, chingada, ¿no? Sí. Porque no, porque como tienen dinero no tienen qué hacer. No, y además que muchos de ellos son inútiles para trabajar en las empresas de papi. Exacto. Y los ponen ahora con un gran negocio que son las empresas socialmente responsables, crean la fundación, asociaciones civiles, y ahí tenemos a estos inútiles de FM4 que andan como a las vacas, a los inmigrantes, lavándolas, limpiándolas para meterlas al matadero, ¿sí? Y así pasa con los inmigrantes que pasan por aquí, les dan ropita, una comidita y les dan ahí la bendición y les dicen cómo defenderse de los de la migra, pero el objetivo final es llevarlos al matadero, cruzar la frontera de manera ilegal y sufrir todas las vejaciones. Eso es nada más para bajar recursos de la ONU. Desafortunadamente el 90% de las asociaciones civiles que bajan recursos de la ONU son de tendencia jesuita y del catolicismo en general. Sí, porque digo, y todo lo vivimos, por eso también existen estas empresas independientes o alternativas de la gente que lo ve realmente con una cuestión vital, ¿no? Con esto de funcionar en el sentido social. O sea, en muchas ocasiones pensamos que fulano o mangano anda metido en la promoción del arte y la cultura porque va a sacar varo. No, lo hace porque es pintor, porque es escritor, porque es editor y no hay un espacio para trabajar. Entonces, se tienen que juntar 2, 3, 4 pintores y hacer una exposición en la sala de la casa de uno de ellos o en la cochera o rentar un cantoncito que luego va a llegar el gobierno y se los va a tumbar porque están haciendo un negocio, entre comillas, y no es verdad. Y quienes tienen esa posibilidad, como lo dice Chuy, son asociaciones civiles de este sentido jesuitas, donde ellos tienen todas las de ganar, ¿no? ¿Sí? Es bien difícil hacer una asociación civil porque se requiere lana, claro, ¿no? Y luego es otro para ingresar a lijas, y luego es otro para mantener la asociación civil, y luego, ¿cómo vas a bajar los recursos, ¿no? Entonces, también esto está para verse, ¿no? Para de alguna manera observar y ver cómo se hace, porque sí, hay una cantidad enorme de propuestas para bajar recursos, para ser subsidiado, para tener apoyos, para tener becas, pero solamente es para cierta gente. A mí una vez me tocó que me llegara una información que decía ahí es de exclusividad para meter un proyecto a un proyecto binacional, y yo digo, ¿cómo que me llega una cosa así como para mí solo, ¿no? No, pues es que es nada más para cierto tipo de gente, ¿no? Entonces, eso es curioso que suceda, ¿no? Y eso es curioso que suceda como que ellos también tienen esos controles, ¿no? Sí, no, Sergio, qué bueno que lo mencionas, y esto es puntual en la parte del arte y la cultura viva que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no se le da ya permiso ni la autorización del registro como centro cultural a ciertos espacios que ahora ya desaparecieron, ¿sí? Pero sí se los dan a Palíndromo, a la otra mamada de que es una egresada de la de letras de la UDG, pero es burguesita, ahí por López Cotilla y José Parres, ¿no? ¿Cómo se llama esta? ¿Montenegro? Que lo promociona Radio Fresuita cada rato, y ahorita se me lo recuerdo, pero a ellos sí les dan los espacios. Y cómo están creciendo esos bazares que tú dices, esos de fast truck, que no son más que pues el puesto de tacos de la clase baja, pero acá disfrazados en una pinche camionetita tipo gringo, europeo, pero que en Estados Unidos se mueven de un lado a otro, y estos están fijos como un simple mercado. Sí, esto que también le llaman mercaditos, ¿no? Que también lo pueden instalar en cualquier lugar porque tienen esta posibilidad, ¿no? Digo, hay muchas cosas que les digo, pareciera como que están así nada más por la superficie, que no hay nada abajo, como si fuera un iceberg, ¿no? O sea, ahí está una fuerza. Y es que ahí te quieren creer, Sergio, de que ya no hay clases sociales, que nada más hay ricos y pobres, y que los ricos es el 1% y todos los demás es pobre. Y tú eres pobre, pero porque tú así quieres y porque está en ti, por dentro, no es un problema estructural. Y hacerte creer esa posmodernidad, que es un discurso, una ideología, a final de cuentas, que criticaba o quiso y que tumbó la ideología de la modernidad del sistema capitalista liberal, ahora a un sistema capitalista neoliberal, pero con una en el ámbito cultural es la posmodernidad, en donde te crearon la idea de ese eslogan del fin de la historia, el fin de las ideologías y el fin del trabajo. Y que ahora hay tanto desempleo que la gente o los jóvenes no se quieren sentir desempleados. Te manejan la ideología de que no eres desempleado, eres un freelance, güey. Tú eres una empresa que le vendes a otra empresa estructurada tu proyecto y te lo pagan 100, 50 mil o 200 mil pesos y te sientes rico y ya no hay más chamba y te vas en low cost a viajar en Aviaxa o de mochilazo, porque es la moda también es ser aventurero, ¿no? Vagabundear, y que vas a otros países y vienes con toda una cultura y te sientes chingón porque ya viajaste. Pero es melancolía posmoderna hacerte sentir que vives como vivieron hace 200 años estos afrancesados del porfirismo, de esos jóvenes que se iban y los mandaban a estudiar a Europa, ¿no? Pues sí, es una realidad muy muy muy a la vista. Yo creo que también esto de revisar y de entender las cuestiones académicas es muy importante, la cuestión política, ¿no? La cuestión social, lo vemos en todos los gremios, en todos los grupos sociales, en todas las actividades que se generan a nivel instituciones, ¿no? Esto sucede en la medicina, sucede en el deporte, sucede en lo cultural, es una desgracia, pues, que los científicos sociales, ¿no?, se vayan más a mantener ahí un cubículo, un espacio de poder o una relación de poder con las instituciones, que realmente ver o trabajar para la clase, ¿no?, o para los grupos sociales bajos, y que no determinan, pues, ¿no?, una posición o una postura clasista, ¿no?, de clase, ¿no? Sí, no, incluso que cómo es posible que sí aprueban y dan apoyos económicos a investigaciones tan piteras y mafufas que no contribuyen en nada a una transformación, a un mejoramiento de la calidad de vida de las mayorías de un país. Te encuentras investigadores o tesis tan pendejas como el investigar si las hormigas llegan al orgasmo sexual, ¿no? Y hasta qué punto, cómo afecta esto al todo el tejido social del patio de tu casa, güey, ¿no? O sea, niveles de esos, ¿no? O de cómo afecta el fenómeno de vestir en el estadio de fútbol en un partido. Nada más analizar un encuentro de un solo partido hace su tesis, ¿no? Pero no de todo el fenómeno que es el fútbol como espectáculo. Bueno, pues de eso y más se ve y se escucha en Reflejo Cotidiano, que conduce Chuy Loza los sábados a las 11 de la mañana por Radio Cartón. Hoy vamos a tener los programas en vivo de Riff Araña, Doctores de la Alegría, La Piedra en la Ciudad, color auditivo, de 8 a 9 de la noche es color auditivo con Héctor Orozco, de 7 a 8 La Piedra en la Ciudad es con Jesús Niño Torres, de 6 a 7 con Enrique Cortés, los Doctores de la Alegría, y de 5 a 6 Riff Araña, que es un colectivo de compas que hacen su programa en otro espacio, con otra raza, con otros mecanismos, con otros equipos, pero se programa aquí en Radio Cartón a nivel unilateral, dice el Pavel. Pavel, nos vamos a ir con otra rol y regresamos para despedirnos. Esto es Los Intocables y la rola se llama Esto Está Podrido. Rifa, rifa araña, rifó su telaraña. Bueno, pues regresamos a Radio Cartón y queremos enviarle un saludo al compa Toño López Vega, que nos escucha en Ajijí, y a José Alfredo Moreno Sánchez, que dice que estos programas, el del compañero Jesús Loza y el del Funk, son programas, espacios para pensar y actuar. Y pues un saludo también a este compa, y también pues a queremos enviarle un saludo, ahorita les digo, a toda la banda que nos está escuchando, a Edwin Miguel Ángel, a Edith, a Alejandro Zapa, a Alejandra, Joana Alejandra, a Cristina Moreno, a Lilia Gutiérrez, a Lorena Becker, a Hilda Patricia Herrera, a Mercedes Salazar, a Charlie Saucedo, a Miguel Torrena de House y a Lun, al Mazor Plasencia, a toda esa banda pues que está escuchándonos del otro lado de su aparato. Pues chido por escucharnos. Oye, sí te escuchan, carnal. Por eso los invito. Por eso los invito, Chuy. Para que a ver si el sábado aumento mi ranking de uno, ¿verdad? Pues invítalos a que te escuchen en tu programa. Sí, sí, sí. Todos los sábados de 11 a 12 aquí en radiocartón.com, Reflejo Cotidiano, una mirada social de tu quehacer diario a través de tus sentidos desde la Choza Tapatía para la Aldea Global. Y también Ramiro Lomelí, te mando un saludo. Ah, el buen Ramiro, que también tiene su... ¿A él sí lo escuchan también sí, o no? Sí, bueno. ¿O no lo has entrevistado? Lo hacen él y el Pavel, ¿no? Claro. Entonces ya subió. Pero también precisamente el Volantín, el programa del Volantín también invita a todos los escuchas que quieran venir a participar al programa o a los otros programas para dar difusión, promover o hacer algo... por dar a conocer sus eventos, su trabajo, presentaciones de libro, presentaciones de teatro, exposiciones de pintura, conferencias, todo lo que realicen de alguna manera gratuita o artística, cultural, pues pueden venir a los programas de Radio Cartón a promocionarlos, pero también quienes quieran anunciar su servicio o sus productos, pues pueden patrocinar alguno de los programas, ¿no? Digo, Chuy está dispuesto a cederles media hora. No, sí, y les debo acá el buen Fon, y urge, porque ahora con las mendigas becas que ya también la están burguesificando, que ahora resulta que les van a dar unos cuantos, pero estamos viendo cómo ahora las becas, antes eran, el becario era el apestado, y ahora los de la clase alta en decadencia las quieren y ahora son de excelencia y estar chido, estar becado, que reciben una remuneración. Pero para mí que chinguen a su madre los del CONACYT y ese tal Pablo, director de becas del CONACYT, es un pendejo que no sabe administrar ni sabe lo que es ser un funcionario público y anda con puros pretextos que no son argumentos, diciendo que sí, sí va a haber becas, pero van a ser menos los que no van a tener, pero eso se les va a apoyar con otras medidas que va a tener las universidades. No mamen, las universidades no tienen recursos como para estar apoyando económicamente a un becario y más de posgrado y más en doctorado. Para mí que chinguen a su madre. Aquí nos vamos a organizar buena banda y vamos a lograr de que pague lo que deben de dar, no es una dádiva, no es que nos hagan un favor estos pinches pendejos que han de ser egresados de estas escuelas particulares y que ahora le dicen que es una moda, porque ya mucha gente aspira a tener un posgrado, babosos, si ser profesionista ahora es lo que equivale a 35 años, era la prepa, y la prepa es lo que hace 40 años la secundaria, así que ahora hay que estudiar un posgrado a huevo, pero pues ahora en un posgrado entran 12 a 20 máximo. Y la otra es esa, Jesús, o sea, siempre ha existido el sistema de becas, ¿no? Pero era sí, como confidencial, era información para algunos nada más y que luego se abre y la gente se empieza a dar cuenta, ¿no? Pues yo me acuerdo desde que estaba en la secundaria había becas como para irse a estudiar a Brasil, a Venezuela, ¿no? A Chile, sí, a España, y eso... pues se iban los que tenían varo porque se daban cuenta que existía, ¿no? Y que había dinero para irse porque nada más pagaban la colegiatura. Sí, información privilegiada, ¿no? Sí. Y que podían manejarse, ¿no? Ahí entre hijos de políticos, ajá, hijos de burgueses, ¿no? Y ahora que se amplió. Sí, ¿no? Y que dice Luis Quintero que si le sigues así, micro, te van a quitar la beca. Ah, que se ponga a trabajar ahorita el cabrón. Ahí en la UASI con su patrón retrasado mental del Franco. Ah, ¿también es chambador de ahí? Sí, no, ese sí es un zángano, un pinche fresuita que nomás anda engañando ahí a las autoridades diciendo que trabaja y no trabaja, es un pinche oportunista. Bueno, pues estamos a punto de despedirnos, Chuy, ¿algún otro mensaje que les quieras dar a la banda para que escuche tu programa? No, pues agradecer primero a ti, Sergio, por este espacio de tener los sábados de 11 a 12 Reflejo Cotidiano, que ya hacía falta para uno mismo ejercitar el rollo, el verbo, y esta invitación a tu programa para que ahora sí me escuche más banda y pues a echarle ganas y no dejarnos engañar de que lo que ahorita son activistas son los chidos, no, son hijos de su puta madre novo medieval, y que hay que bajar el lenguaje del científico a lo más chido para comprender de que nos la están ensartando, pero ahora ya basta y a mandar la chingada a esta pinche bola de fresuitas. Pues eso es todo por el día de hoy. Nos despedimos, pero antes agradecemos a Cuadernos La Aguja, a Peregrino Café Bristo, a Granola Gourmet, Barrio Chino y La Rueda Libros y Café. Y a La Rueda Cartonera. Oye, pues tenemos muchos patrocinadores. Puro monopolio, ¿verdad? Y a Sergio Fong. Y a Pavel. Ya, Pavel Necame. Jacobo Monral, ya, Lorena Becker, Luis Quintero, a toda la banda, un saludo. Ya pon esa rola para irnos, carnal. Están dirigidos, no hay futuro.